Entonces, para Bafionok, pero no tenía nadie, ¿no? Lo emparejaron, se montaron 16 abajo, y bueno, cerró mejor la defendió Parque, mejor en la última. Sí, bueno, creo que como pasó con el instituto acá, después ganamos, pero pasó nada, aprovechó el primer tiempo, creo que el primer tiempo en ataque no fue muy bien, pero no defensivamente, creo que si queremos llegar a un objetivo muy muy alto, creo que tenemos que defender un poco más. En el segundo tiempo hicimos, defendimos como teníamos que ser, levantamos un partido como si hubiese 6 puntos, que por ahí no es fácil levantar de visitante partido de 6 puntos, pero supimos trabajar, supimos tranquilizar un poquito más en el ataque, y bueno, aprovechamos que Schengen estaba intratable, que no podían parar, y creo que eso fue una clave muy importante, y aparte entraron un par de bombas de 3 puntos, pero bueno, creo que tenemos que laburar más, entrar con la cabeza más predispuesta a defender. Bueno, creo que es un cartel largo, ¿no? Que tienen buena rotación y tienen equipo para ganar en cualquier cancha. Se despiden los partidos, le emparejaron el partido, creo que se definió para que logró robar la última pelota de defender. Sí, bueno, yo creo que Parque jugó muy bien, creo que hicieron una defensa muy muy buena, se muy bien, por el primer tiempo una hicieron muy buena, pero el segundo tiempo podría apretar un poquito más. Y eso es un plantel bastante largo, de nuevo, que tenemos que entender el sistema y buscar el punto del otro equipo y saber qué hacer, que estamos laburando en eso. Y bueno, tenemos que, como te digo, esto es largo, como decía, esto es largo, por ahí hay que tratar de laburar un poco más, de mover un poco más la pelota, creo que por ahí no apuramos un par de pelotas, pero bueno. Como te digo, hay que trabajar en la semana y creo que tenemos equipo para hacer grandes cosas. Bueno, muy buena zona, muy fuerte esto. Sí, la verdad que es una zona bastante fuerte. Creo que Córdoba, sí, no, seguro. Pero bueno, Córdoba, los equipos de cordobeses estamos muy firmes, estamos muy bien. La verdad que los chicos de Barrio Parque vienen colaborando bastante hace mucho tiempo. Y bueno, creo que va a estar lindo el TNA, va a estar muy parejo. Tanto para cualquiera, no un San Martín de Corrientes aparece uno cada 20 años, creo que va a ser un lindo campeonato. Gracias, lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias.